sé ya, nube que pasa, aroma que queda. Como salida de un cuento, la tengo y se escapa, la veo y la pierdo. Sus ojos son como lunas, yo sé que derraman toda su ternura. Me hechizan cuando los miro, no sé si muero, no sé si vivo. Ella se estrella porque siempre me da suerte, hace de mi soledad un paraíso. Sabe que la amo porque ella es diferente, ella es su sonrisa, ella es mi salvación. A veces ella me espera, me encuentra sus penas y sus fantasías. Y otras me leen un poema, su voz es la hoguera que enciende mi vida. Ella me eleva, se vuelve canción, me deja en la cima. Ella me enreda y me enreda, hay fuego en su cuerpo, pasión de escondida. Porque ella es tan diferente.